Seguramente tiene que haber una mejor manera de manejar las cosas, escribió la famosa influenciadora pues muy de acuerdo. Kim Kardashian. ¿Quién iba a pensar lo que vamos a estar de acuerdo con Kim Kardashian? En cositas. Lo que sí. Digo está bien, muy correcto. Sí, creo que pues ella también es hija de inmigrantes. Sí. Entonces, ¿no? Rob Kardashian, armenio. ¿Viste que creo que fue el embajador de Alemania que le mostró la carta de inmigrantes de la familia claro. Trump? Sí, lo vi. El abuelo fue, ¿era? Ese señor no vuelve a la Casa Blanca. Nunca más. No más. Sí, a ese señor no lo vuelven a él no me lo vuelven a invitar. No me lo vuelven a invitar. Mira, tenemos reunión con no quiera o no. No. La pregunta del día de hoy es ¿cuál? Desconexión del celular un fin de semana. Desconexión del celular. ¿Qué haría usted si se desconectara del celular un fin de semana? Arroba la X más música. Esa es la pregunta. ¿Qué ha dicho la gente? Juanma dice descansar total para mi mente y mis ojos. Sí. Uf, sí. Juan David dice sería la felicidad. Sería un fin de semana sin esclavitud. Se compartiría más en familia y se disfrutaría de cosas sencillas como hace 30 años. Adri. El primer día sería manejando la ansiedad y hacer más actividades como el manejo de la respiración consciente. El siguiente día, mis actividades normales. John dice, sacaría la colección de películas y series en DVD y la repaso ese fin de semana. Jorge dice, yo sería muy feliz. Jimmy dice, lo hago cuando voy al gimnasio. No llevo nada de teléfonos y créanme que se disfruta mucho. El solo hecho de escuchar el ambiente es algo diferente. O sea, ¿va al gimnasio sin celular? Sin celular, sin nada. Okay. Y dice que de verdad se siente a escuchar el ambiente y que es muy diferente para él. Creo que un fin de semana sin teléfono daría más tiempo para compartir y mirar el mundo real. Es muy curioso porque todos son conscientes o por lo menos tienen esa percepción que el celular no es tan chévere. Entonces, todos sabemos. Y que somos esclavos de él además. Todos entonces, sabemos que el celular es lo peor. A eso voy y podríamos bloquear. Pero no es el celular. Son las redes sociales. Claro. Y tomar ese tipo de decisiones de buscar una aplicación está, se puede hacer, se puede apagar, se puede... O sea, somos conscientes de... Pero ahí estamos. Entonces lo vemos como una opción. Lo ves como, ay, no, si yo tuviera la posibilidad, la tienes. Sí. Tienes la posibilidad, es ejecutarlo lo que complica la vaina. Yo siento que el celular es como una de esas alarmas de que tengo que hacer cosas obligatoriamente, no importa la hora. Como que lo obligan a uno a, si uno está cocinando alegremente y feliz, una llamada o un mensaje o lo que sea, es como, hey, tienes que hacer esto, mándame, y todo es como con afán, todo tiene que ser ya, de inmediatez, y ahí es donde uno pierde como el control de su día. Claro. Sí, somos conscientes. Somos conscientes. Y podemos hacer algo. Se puede hacer algo, pero de pronto no tenemos mucha plata para poderlo hacer. ¿Has visto, por ejemplo, a Bill Gates que dice, no, yo, en la casa no están permitidos los celulares para los niños? Porque él lo sabe, porque es millonario. Y nadie lo va a llamar a que le mande un documento a las 8 de la noche. Ya, te van a decir, oye, tu una fotocopia al 150. O si no te devolvemos la cuenta de cobro y se paga en 6 meses. Él no sufre por eso, él no tiene por qué estar pendiente. Él no necesita. Exactamente. Te consigna este fin de semana uno así esperando a que le consignen. Él no sufre por eso. Él no sufre por esas cosas. Hay que ser ricos. Él lo necesita arreglar turnos del fin de semana. Exacto. Sí. Igual. Bueno. Ahí seguiremos preguntándoles a ustedes en la mañana de hoy. ¿Qué harían si tuvieran un fin de semana sin celular? Aquí está Daft Punk. Esto es Around the World. De fin de semana, la entrada es gratuita, te esperamos. Bueno, señor. China y Estados Unidos siguen peleando, ¿no? Ay, pero no, que llegaron a un acuerdo. ¿Ah, sí? No pero he leído. Sí, como algo así, vi esta mañana. Yo hace unos días hablaba con alguien que me decía que... Mira, que la pelea con China... sí, mira. Es un tema ideológico más que cualquier cosa. ¿Sí? ¿Más que político y económico? ¿En serio? Sí, que los chinos, ven al occidente con rabia. Y fastidio. Ah, pero eso es así toda la vida. Y por eso que los chinos dicen, no, por más que... pobrecitos quieran, esos. Claro. Exacto. Pues mira, acá está. Estuvieron hablando en estos últimos días se dice que han logrado avances en un acuerdo comercial que igual espera la aprobación de los dos presidentes. Se ha conseguido un acuerdo preliminar para reactivar el comercio bilateral, especialmente en sectores sensibles como el de la tecnología y el de los metales estratégicos. Okay. Esto pasó entre ayer y hoy. Okay. Por ese lado. Por otro lado, China empieza su temporada de exámenes para sus alumnos. Okay. Han bloqueado todos los chatbots. Muy bien. Entonces, cuando los muchachos van a confirmar o a preguntarle algo, ellos salen y les dicen que no los pueden usar. Cuando los estudiantes preguntan por qué, la respuesta es: para asegurar justicia en los exámenes de ingreso, esta función no puede usarse durante el periodo de exámenes. Todo lo bloquearon. Ok. Para los estudiantes. Sí, es curioso. En algún momento eso va a tener que cambiar, ¿no? Son bien extremos en las medidas. Sí. No, pero me refiero a eso, que mundialmente creo que la inteligencia artificial va a darles acceso. Más grande, va a ser más abrumadora, más. Sí, como que las evaluaciones y los procesos. Bueno, es obvio que la educación tiene muchos problemas con la evolución, pero si de verdad quieren sobrevivir como negocio. Si la educación quiere sobrevivir como negocio, le va a tocar actualizarse. Sí, mucho. Se tiene que actualizar porque la gente no tiene algo obsoleto. Yo creo que. Que yo siguen la educación basada en la enciclopedia, no, en libros. Y los procesos evaluativos, los procesos de evaluación. Calificaciones, esas cosas. Tienen que cambiar. Tienen que cambiar ahora más que nunca. Si las instituciones educativas no se comprometen a ofrecer un servicio que esté a la altura de las necesidades de las nuevas generaciones para sobrevivir y para subsistir, la educación superior está destinada a desaparecer. Es muy curioso, Alejo, porque hace poco yo leía a una profesora que estaba cansada de recibir trabajos hechos por ChatGPT. Claro. Se nota, se ve. Y ahora lo que dice es no pedir trabajo, sino hacer cosas orales. Ahora todo lo está basando en lo oral. Exacto. Exacto, total. Porque es que hace como 5 o 6 años nosotros teníamos esta conversación sobre la educación y sobre el impacto que tiene Singapur como país en los procesos educativos, desde el énfasis en la lectoescritura, puntualmente, en el ejercicio muy responsable de educar a la gente en escribir y leer bien, algo que cuando uno se pone a mirar en los procesos educativos en todas partes es una falla grande, en mi opinión. Gran parte de las fallas de las sociedades nacen por cuestiones de lectoescritura. El problema que tenemos en estos momentos es un problema de comprensión de lectura. Completamente. Es un problema en redes sociales en particular. Pero ya nos podemos brincar ese pasito porque ya no tenemos que leer. Y ya no tenemos que escribir. Ya alguien lo puede hacer por nosotros. Ya una máquina lo puede hacer por nosotros. Entonces ahí es. Entonces, ¿qué ¿cómo muta? ¿Qué hay que aprender? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que aprender? Si ya no necesitas aprender a leer y a escribir. Ay, qué locura eso. ¿Qué tienes que aprender? ¿No? Y ahí es donde siento yo que la educación se tiene que sentar a decir, bueno, venga, espera un momentico. Porque si ChatGPT ya está acá, también hace un par de semanas reportábamos aquí en Mañanas X que ya no solamente el problema está en que los estudiantes están entregando los textos con ChatGPT, sino que, de hecho, en estos días a un pelado, que es un líder de un club de fans muy famoso acá en Bogotá, de un artista nuevo, le pregunté, le dije, hágame un cuestionario para entrevistar a fulanito de tal. Y buscó por... y me hizo, y me mandó un ChatGPT. Así, hola, por favor, hazme tal con todo. No, me mandó el... ¿La sentiste? Pero lo vi. Se da cuenta. Le dije, esto es ChatGPT, man. ¿Le dijiste? Sí, claro. ¿Qué te dijo? No, pues, ups. Carita rojita, claro. Carita enrojecida. Pero hace un par de semanas reportábamos que ya los profesores están diciéndole a ChatGPT, califícame estos exámenes. Entraron en la dinámica. Claro. en las universidades en Estados Unidos ya los profesores ni se molestan en calificar porque ya saben que lo que están recibiendo es ChatGPT, entonces lo pasan por ChatGPT y califícame esto. O la otra es cambiar la metodología de evaluación. Eso es lo que estamos hablando. Eso es lo que te estoy diciendo. Es inevitable, si sigues calificando o evaluando a la gente igual, va a ser imposible sobrevivir. Tener otro resultado. Te tengo un datico muy bueno que me acaba de llegar sobre tráfico también. Esto también tiene que ver con inteligencia artificial, periodismo, muchas cosas más. Acaba de llegarme un dato sobre la caída del tráfico a medios de comunicación en el pasado trimestre. En los Estados Unidos, en particular, el Wall Street Journal, el Washington Post, y el Huffington Post y Business Insider. O sea, ¿son los que han bajado en consumo? Sí. Okay. Esto es con relación al año pasado. Ya. La mitad. Han perdido la mitad del tráfico en un año. El Washington Post. El Huffington Post. El Wall Street Journal. Hay otro. El Business Insider. Pero eso tiene que ver, ¿por qué? Porque la gente ya no busca noticias. La gente se queda con el tweet. Se queda con el tweet y se queda y con la inteligencia artificial. Claro, le preguntan a la inteligencia artificial. No, y es todo el tiempo. Las herramientas de Google están destruyendo el tráfico a medios de comunicación. Claro. Hasta mira que en Twitter pasa mucho, alguien pone algo y entonces entra un usuario que dice, ¿qué tan cierto es esto, Grok? Explícame. Y entonces Grok, la inteligencia artificial le hace el resumen de la noticia. Ya. Así es. Ahí está. Los chatbots los que hablas tú y que está prohibiendo China están reemplazando las búsquedas de Google, están eliminando la necesidad de hacer clic en enlaces. Eso es. Y están de esta manera hundiendo los referidos de Google a sitios de noticias como resultado del tráfico que los editores necesitaban para poder mantenerse, se está desplomando. El tráfico de la búsqueda orgánica a los websites móviles y de escritorio del Huffington Post cayó más de la mitad en los pasados 3 años, y lo mismo pasó con el Washington Post. Según la firma de datos SimilarWeb, Business Insider tuvo que despedir al 21% de su personal periodístico el mes pasado. Uf, es muy fuerte. Es muy fuerte. El tráfico orgánico por búsquedas a sus websites ha declinado un 55% entre abril de 2022 y abril de 2025, según datos similares. Y el chart es todo para abajo, Mira, ahí está. Para los que quieren saber qué pasa con China, es un examen que va a tener este año 13,3 millones de estudiantes. El examen dura 9 horas repartidas en 3 días. Dios no mío. No se permite que los estudiantes usen sus teléfonos o computadoras. Es súper fuerte. Hay una película que se llama Perfect Days, que pues el enfoque es más hacia el bullying, no es tan chévere, pero muestra qué es lo que pasa en esos días. Y te digo, es serio el tema de ese examen en China, y por eso pues ellos no quieren correr el riesgo y por eso han bloqueado los chatbots. Estas son Mañanas de la X. Aquí está Alex Warren, su nueva canción se llama Ordinary. Vamos a ver a Chili Peppers con Tip of My Tongue. En las mañanas. Sí, señor. La X103.9 FM. Sí. Entonces, se enfermó Hozier. ¿Se enfermó? ¿Qué le dio? No quiso decir y le tocó posponer conciertos. Están cancelando muchos conciertos. Dolor de varigis. Que no, que por temas de enfermedad le tocó cancelar. Que qué pena, que va a reprogramar. Pero que espera que esté mejor. Dice que en la última presentación lo sufrió mucho, que los usuarios o los espectadores tuvieron que verlo con quiebres de voz, que no dio lo que tenía que dar, así que nuevamente ofreció disculpas y está esperando que salga este virus. Supongo que la misma gripa de Rod Stewart. Okay. Se están cancelando cosas y se anunciaron Alejo para los Incubus nos debe, ¿no? Sí, porque Incubus canceló. Y mucha también gente, por dolor de barriguis. Y mucha gente estaba esperándolos, pues han anunciado que van a tocar solo su Morning View para las próximas fechas, van a girar nuevamente. ¿Será que vienen, Alejo? Ojalá. Es probable. Ojalá. Mira, sí. Ya dos deudas. Están los Foo Fighters e Incubus. Vamos. No me extraña que vengan. Sí. Ojalá y sí, con un suerito y ya. Sí, aquí esta industria va a crecer y va a crecer más. La industria de los conciertos no va a parar. Sí. No va a parar. Esto aquí está muy grande. Y es, está en crecimiento, la venta está, todo también está en crecimiento. Aquí hay mucho dinero en los conciertos. Mucho dinero. Y sí. Mucho, que hay mucho dinero. Lo que no hay, que me decía Oscar Arelis, uno de los líderes periodísticos de la revista Polestar, que se encarga de medir el impacto de los artistas en las economías de Estados Unidos y otros países del mundo, incluyendo Colombia, es infraestructura. No hay muchos venues en realidad. Exacto. Lo cual, pues, evidentemente va a cambiar en la medida en que se vayan construyendo cada vez más esos espacios y la infraestructura de conciertos solo tiende a crecer. Sí. Mira. Entonces, es inevitable que vengan. Hay algo muy curioso que está pasando en este país y que hace unas semanas hablaba yo con una oyente, con una usuaria de la X Más Música, que me preguntaba por qué Argentina tiene mejor cultura de lo internacional que nosotros. Decía, ¿por qué en Argentina si es? Hay tres fechas de Oasis, una fecha o van y que es que tienen, ¿y cuál es el análisis? Tienen mucha infraestructura. Hay varias cosas. Infraestructura puede ser una, la otra puede ser una migración europea muy fuerte, ¿no? En Argentina, Argentina está muy europeizada, sí, ¿no? Desde siempre ha tenido unos inmigrantes europeos que pues obviamente sirven como un puente cultural directo a las influencias de Inglaterra, de Francia, de Italia, de Europa en general, muy distinto a nosotros, que sí somos un país muy, a pesar de la influencia colonialista de los Estados Unidos en términos culturales, muy local. Si tú te pones a mirar, esta idea de lo local está muy enraizada acá. Acá consumimos mucho local. Es verdad. ¿No? Puede que no consumamos rock, porque no es lo nuestro. Pero muchos géneros que están pasando. Pero vallenato, cumbia, merecumbé, y todas esas cosas, eso crece muchísimo, ¿no? Pero, y llena mucho. Y llenan. Impresionante. Y funcionan. Pero eso me hace pensar ahorita que Oscar Arelis mencionaba en esa conversación que tuve con él, es el editor de Polestar en los Estados Unidos, es que en Colombia, como apenas se está desarrollando, entonces lo que en los mercados ya desarrollados como Argentina puede estar experimentando una meseta que incluso podría estar empezando a bajar. Sí. Acaba de empezar a subir. Acá apenas está empezando a subir. Entonces aquí la industria de la cultura como se vivió hace 30 años en Venezuela o 40 en Argentina apenas está empezando a pasar. Entonces se vienen cosas, claro, se vienen cositas. Se vienen cositas. Ah, pero qué dicha. Y aquí lo que va a haber es plata en ese sector. Qué dicha. Ah, sí, yo pensé que iba a... No, acá va, si ya hay. Sí, bueno, sí. Imagínate cuando empiecen a construir en ese tema de infraestructura, que es lo que decía Arelis. Arelis me decía en esa conversación, aquí el problema son falta de venues, aquí falta de lugares, pero ¿eso qué quiere decir? Que aquí podría, si se hacen inversiones en infraestructura importantes, no solo desde el sector público, porque allí creo que ha habido unas inversiones muy interesantes como el Centro Nacional de las Artes de Elías Zapata Olivella, bonito, que es divino, una cosa bellísima, sino el sector privado, podría uno estar mirando también al crecimiento de teatros, sí, que es un sector que en otras partes del mundo se está cerrando. En Inglaterra se están acabando los teatros. En Los Ángeles se acaban los teatros. En otros lugares del mundo es difícil mantener un teatro andando. Sí. A menos que tengas un montón de cosas pasando. ¿No? Acá sí la cosa. Ah, bueno. Entonces sí, ojalá vengan por estos lados. Claro, aquí lo que va a haber es Morning View. Música pasando de todas partes. ¿No te has dado cuenta que ahora los artistas están promocionando sus giras diciendo que van a hacer a tocar todo un álbum sí, claro, seguido? Claro. Pues Metallica, bueno, no, Metallica no. Fue... Pero YouTube hizo sí. The Joshua Tree aquí, porque fue en 2017 que vinieron sí. y estaban cumpliendo ¿cuántos? 30 años del Joshua Tree. Entonces, porque ahora sí es, y han prometido tocar Gorillaz está, también lo va a hacer. Claro, es que es un buen pitch. Es un buen pitch. Ah, van a tocar el primer disco. Hay que ir. Completo. ¿Por qué? Porque yo tenía 8 años. Ese fue el primer disco que yo tuve en la. ¿No? Sí, ay, nos dan donde nos sí, duele. Ya, nostalgia. Sí, claro. Bien, sí. Lo venden bien. Metallica hizo. Esta gira de Metallica ha sido preciosa por eso, porque han sido 2 shows donde tú escoges el show y. Y, pues y es como todo by request, si no estoy mal, entonces tocan lo que la gente quiere oír. Ah, no, ya, si es que uno quiere. Claro. Mira, bueno, está bien, gusto. Bueno, no ha pasado nada con lo de Lord, ¿no? Qué pesar, me ha pesado. Ya no porque fue, pero a mí su canción me gustó a mucho. A mí también. Sí, es buena, What pero... Was done? Y la otra también me gustó. Esa y la otra. La otra que chéveres. Se llama Human Nature, chéveres. Human Beings... ¿Cómo se llama? Me gustó. Ay, qué pesar. Lorde. Lorde. Pero no hubo como ese impacto de... Nada. No ha pasado nada. Qué pesar, porque era una buena música, ¿no? A mí me gustó. Bueno, no sé si será? El no ha pasado nada se refiere un poco a que... La viralidad. Por un lado y por otro que siento yo que la ponemos aquí a sonar y nadie le presta atención. Nadie dice, ay, nomás esa canción. ¿Puede ser bueno? ¿Porque a nadie le molesta? No, porque pasa desapercibido. Exactamente. Pero es un desapercibido que no raya. No sé. Lo es cual, que incluso la gente, la no que pasó eso el fin de semana, la gente piensa que esa canción de Lord es de Taylor Swift. ¿What? Dice, ay, esa canción es buenísima, ¿esa es de Taylor? Que se parecen todas a Alejandro. Y uno, claro, de pronto por eso la gente debe pensar que es ella y que es de otro artista y no de Lord. Y hace de 5 años. Exacto, tiene como ese sonido. Y yo me puse a pensar y mira, podría. Puede ser. Sí. Lord, bueno, vamos a ver cómo le va. Estas son Mañanas de la X, aquí está What Was That. En tu lugar de belleza y bienestar con Farmatodo, vive experiencias a otro nivel con tus marcas favoritas de salud, cuidado personal, belleza, dermocosmética y alimentación en la Feria de Belleza y Bienestar Farmatodo. No te pierdas este plan de fin de semana, la entrada es gratuita, te esperamos. Estoy leyendo la historia del tercer creador de contenido más influyente en X. Los tres generadores de contenido más influyentes de X son Elon Musk, que está en el primer lugar. Claro. En el segundo lugar está Andrew Tate. Y en el tercer lugar está un hombre que se llama Dominic McGee. ¿De dónde es él? Es de la Florida. Ah, es de Estados Unidos. Uh-huh. ¿Y él qué dice? 1.5 millones de seguidores, miles de millones de views. Uh-huh. ¿Hacia qué lado dispara él? Este tipo es un hombre que está apoyando a Trump. Ok, extrema derecha. Y es un maestro de la indignación, así se llama el artículo en el New York Times. El maestro de la indignación utiliza videos virales para incitar odio y debate furioso. Publica ataques políticos, a veces confusos, contra demócratas prominentes para empujar así al odio a otros partidarios uh-huh. de MAGA. Y promueve el antisemitismo poderosamente en comunidades en línea. ¿A él le pagan por eso? Estoy leyendo aquí. ¿O él genuinamente tiene esa ideología y la comparte? ¿O eso reciben ahí una platica? Pues el hombre dice que esto es un full time. Esto es un tiempo completo. Entonces, arranca a publicar a las 9 de la mañana y termina a las 8 de la noche. Uy, no, y nosotros preguntando, ¿qué harían un fin de semana sin celular y este hombre su trabajo? Es que la gente que se dedica a eso logra esos números, pero es esclavitud total. Es insano. Elon Musk y montó un programa de compensación a creadores. ¿Plata? Sí, claro. Oh. Tú puedes ganar dinero con X si te montas en el, ¿cómo llama? El X, ¿cómo llama el X? El Prime. El Prime, esa cosa. ¿Y cómo funciona eso? Me imagino que te pagan por views y ese tipo de cosas. Ah, pero, ¿en serio? Claro, ahí me va bien. Claro, podrías lograrlo. Pero no tenés el chulo azul. Sí, claro, tienes que tener que pagarlo, el chulo azul, pero pues claro, te lo monetizan. Te lo monetizan. Lo que pasa es que para poder alcanzar, por ejemplo, este tipo se está ganando anualmente con el programa de monetización de X, $55,000 al año. Eso no es mucha plata. Eso para son 120 millones de pesos. Ah, pero no me molesta. 120 millones de pesos al año, ¿eso es qué? ¿Cuánto es al mes? ¿Eso es por ahí qué? ¿Unos 6 millones? ¿Cuánto me dijiste que se hace el año? $55,000. Mira, dividido 12 del año, entonces son 4,5. ¿Cuánto fue? 4,500. $4,500 al año. Sí, entonces por eso le da para pagar una rentica más o menos decente. No, está muy bien, 18 millones. Acá. En el mes. Acá. En sí. Estados Unidos son $4,500. Eso da como para medio vivir. Ah, sí, sí, sí. Sí, como para medio vivir decentemente. Ah, y un trabajo que es full. ¿Cuánto time puede costar una renta mensual en Estados Unidos en estos momentos? Es por unos $3,000. Sí, la por unos $3,500. Eso le da para pagar el arriendo. Sí, ahí empieza. Mira, no es tanto. Le da para pagar el arriendo. Más que tiene que pagar el chulo azul. Además, y estar todo el día. No, no es que tenga otro trabajo. Sí, ya full time, de 8 a 9. Uy, no, amigo. Sí, lo que dice el tipo, sí, es, sí, ya, yo he visto a este man, claro. Yo he visto a este man, claro. Y es maluquísimo. Es asqueroso. Es un troll, claro. Es asqueroso. Pero el hombre dice, ¿qué más hay para hacer? Es que no hay nada más para hacer. Pero es joven, 31 años, puede hacer cositas. Pues no sé, creería yo. Sí, dice que pudo haberse metido en el ejército, que ahí le habrían pagado una platica, que estuvo en el ejército, estuvo 3 años, pero se salió. Luego se metió en la campaña de Trump para promover la conspiración de que las elecciones se las habían robado. Y ahí se hizo muy famoso. Ahí se empezó. ¿Por qué le harán ese famoso artículo? Porque yo creo que es importante mirar cómo están funcionando las finanzas de estos personajes, porque detrás de estos trolls de ultraderecha hay muchísima, muchísima intriga frente a, bueno, quién les paga, cuánto les paga, cómo viven. ¿Qué es lo que uno pregunta? ¿Qué tan, es decir, qué tan clara es la figura económica de estos personajes? Porque ya hemos visto cómo personajes de este mismo estilo de hace una década, como Alex Jones, se hicieron a imperios gigantescos, pero ya después perdieron todo el dinero por eso mismo, ¿no? Entonces, se está recibiendo 500 comentarios por hora. No existe. Impresionante. Imagínate uno revisando todo eso. Claro. Y, yo, y seguro contesta. Claro. Claro, es que es la única forma. La única forma como puedes monetizar este tema es generando dinámicas de conversación. Y finalmente lo que estamos viendo es generando odio. Eso mueve. En redes, mira, en redes. Ay, basta en ya. En redes el amor y la unión no funcionan. No son monetizables. No son rentables. Estoy cansada de ese odio en redes. Y lo que hablamos la otra vez, que eso, que decíamos, que ¿qué haríamos si no estuviéramos en radio? Decíamos, estaríamos en generación de contenido, pero para poder... toca ensuciarse, malucamente, toca, si uno quiere generar conversación. Sí, claro. ¿Hay alguien chévere? ¿En redes? Sí, no, que genere conversación nadie sana. Nadie, nadie, no hay nadie generando nada positivo. Y no hay nada que no se ensucie, en algún momento tú te ensucias con alguien. Es decir, en estos, este fin de semana vi un video de esos que se hacen por encargo con un periodista que está haciendo entre comillas. Hace un que hace un video de 20 minutos explicando por qué una persona es una porquería. ¿no? Entonces... ¡Ay, no! Y escoge una persona. Entonces escoge... sí, claro. Pues, la gente ve eso. Entonces, consume entonces, eso. Entonces el video es como... 10 razones por la cual Joe Rogan es lo peor, ¿no? Con nombre propio, sí, claro, escoge a una persona. Claro. Son, tienen que ser celebridades conocidas para que genere algo. Claro, claro. Y se nota pues que está pagado por alguien, que alguien pagó para propagar pues esta idea de que Rogan es misógino, de que es misántropo, de que es transfóbico, un montón de cosas, ¿no? Y una de las cosas, creo que la primera o segunda razón que decía en el video era, una de las razones por las cuales este tipo es una porquería es porque todos sus podcasts son con sus mejores amigos. Y todos sus amigos son una porquería. Entonces empieza a destruir a cada uno de los amigos. ¡Cállate, no! Y entonces que todos los amigos son comediantes. Daño colateral. Sí, que todos los amigos son comediantes mediocres, malos. Y que después de que empezaron a estar en el podcast de Rogan, se hicieron famosos por el podcast de Rogan y montaron sus propios podcasts. Okay. Y ahí esta es la parte que me llamó la atención. Porque esto, el discurso de odio, uno como que ya está acostumbrado y uno dice, ok, yeah, I know you're getting paid to say this. Uh-huh. O sea, yo sé que te están pagando para montar esta vaina en contra de este man. Pero lo que decía era... los podcasts de Joey Díaz, por ejemplo, decía el podcast de Joey Díaz o el podcast de fulano de tal con solamente 45,000 views por episodio. Es un fracaso. Y yo quiero ese número. Ay, no. Y yo decía, ¿viste? Y yo le decía a Olivia ayer. Para alguien una derrota, para uno es ganancia. O sea, no, al contrario, uno dice... El fracaso. 45,000 es un fracaso en YouTube. Y uno queriendo tener 45,000, pero depende cómo lo mires. No. Ay, Alejandro, no. Sí. Es como... Vamos por esos 45,000. Vamos por esos 45,000. Claro, porque uno con 45,000 puede estar haciendo una platica. No, ellos ahí en ese mundo, no te dejes influenciar. No te dejes influenciar. Influénciate con los animales de radio que vienen en camino con lo mejor del French Touch. Aquí a la X103.9 FM, aquí está Miles Smith con Stargazing. Time stood still, just like a photograph you made me feel. This is what you came for, the Calvin Harris y Rihanna en las mañanas de la X, que se convierten en los animales de radio a esta hora. Correcto, y antes de arrancar, quiero contarles de Bazar, la feria de emprendimiento más grande del país. Vuelve al Parque Country del 18 al 23 de junio. Van a poder encontrar arte, decoración, moda, belleza, joyería, accesorios, gastronomía, productos para usted y para sus hijos, para su mascota, en fin. Compre ya sus entradas en preventa en Ticketmaster. Apoya la X, Mary Kay, Redevan, Dolex y Wingo. Bueno, vamos a hablar de French House, de French Touch, y vamos a hacer una lista de las mejores canciones de French Touch de todos los tiempos. El listado consolidado de los clásicos inmortales que representan ese mítico género, ¿no? El French Touch. ¿Cuántas canciones escogió? 25 canciones. Ok, aquí están las 25 canciones y vamos a arrancar con la número 25. Aquí está una canción que... la hace un artista llamado Milways, de un álbum que lanzó llamado Production. Sí. Esto es Disco Science. Claro. ¿La conocimos? Por MTV, ¿se acuerda? Y por Snatch, por la película de Guy Ritchie, porque esta es la escena de la apuesta entre Jason Statham y Guy Ritchie, sí, y Brad Pitt. Por quién se come a la liebre. Y este sample del comienzo es el de Cannonball, que fue muy famoso por las promos de MTV. Claro. Claro, que era la canción original de las Breeders. Uh-huh. Eran las hermanas Dio, quienes habían estado con los Pixies también. Correcto. Aquí está Disco Science, Merways. We'll be right back.